Podrá ser porque las energías pensamientos tanto negativas enfermas y positivas sanas habrán sido transmutadas y mandadas por los vórtices cono sur y cono norte a donde pertenecen, ellas ya no regresarán ni formarán parte de este planeta. También porque las familias colonizadoras ya vivirán en otros planetas y los que se queden en la ciudad interna no lo harán con sus cuerpos materiales, ellos vivirán en la antimateria del planeta. El que vivirá en el exterior y en el frío será el Yeti. Él es una criatura que está totalmente adaptado a las frías y bajas temperaturas que reinarán en ese tiempo. Repetirá exactamente lo que ustedes hicieron, vivirá en las cavernas y se alimentará de la caza y la pesca. La era glacial no afectará todo el planeta, esta se expandirá alrededor de los polos y abarcará una mayor extensión de lo que hoy en día tienen los polos. La línea ecuatorial continuará cálida, permitiendo a muchas especies de animales la sobrevivencia. Cuando el alineamiento termine en 7.000 años, la especie hombre tercera raza que son ustedes, dejarán de vivir en el planeta, porque deberán permitir el desarrollo a la raza que le sigue, el Yeti, el cual será el hombre del mañana. 272. Si todo es matemático y químico, ¿qué capacidad de almacenamiento en el cerebro tendrán los seres del futuro de hologramas o información? Efectivamente, los 600 millones de seres del exterior tendrán, como dijimos antes, la extraordinaria capacidad de albergar millones de energías pensamientos en su cerebro y debido a ello, podríamos decir que trabajarán con un 45% de su capacidad cognoscitiva y los otros 55% lo adquirirán en la ciudad interna. Al igual que la pregunta que están haciendo, el universo es matemático y químico, queremos decir que para que resten solamente 600 millones en el exterior, es que a través de la evolución y elevación, quedarán los seres que son más fuertes energéticamente. Esta selección no se producirá por los valores distorsionados que ustedes colocan en sus vidas, como poder, dinero, familias pudientes, etc. Se hará de acuerdo a una opción matemática y química. Conforme el tiempo va pasando, los seres energéticos, o sea los espíritus más capaces, fuertes, dinámicos, sanos, competentes, capacitados, preparados energéticamente elevados, son los que se encargarán del planeta y de todo lo correctamente concierne a su evolución y elevación. 273. ¿Cómo serán seleccionados los 600 millones de seres que quedarán en el exterior? Nadie los seleccionará, este proceso se realiza por la atracción dinámica de las energías pensamientos.